Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Buenas noches, bienvenidos una semana más al autoproclamado mejor programa andar por casa de Radio Asturiana y del Yucatán. Como siempre, en los controles y al micrófono, con todos ustedes, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en locución, en los bongos, y hoy te noto mucho más cerca, Gonzalo, no sé por qué, hemos tirado los muros que nos separaban. La fuerza del cariño. Gonzalo Martínez. Esto es la magia de la radio, Gonzalo, porque puede parecer que un programa nocturno como este tenga esta luz que nos ilumina hoy aquí en la emisora. Y la radio, que supera todo tipo de fronteras y de escollos, ese cristal que nos separa hoy parece inexistente. Parece etéreo. Mira, yo te toco el micrófono, Gonzalo, ¿ves? Impresionante esto, amigos y amigas, la magia de la radio. la radio en directo aquí en el 105 de la FM en Radio Crash. Ya sabéis que también nos podéis escuchar desde hace ya un par de años en la emisora de México, del Yucatán, de la ciudad de Mérida, Anáhuac Mayab. Querido Gonzalo, que nunca decimos el teléfono de la emisora, podríamos decirlo para que la gente nos llame. Pues mira, ahora no me acuerdo de cuál es el teléfono. Vale, yo no tengo que... A ver, luego el programa, si lo encontramos por aquí anotado, lo decimos. Si no, semana que viene, no os preocupéis. Lo que sí podemos decir es que tenemos una cuenta de Twitter ya disponible para todos nuestros oyentes desde hace unas semanas. Ya sabéis, @asburypark_crash. ¿Y qué te parece, Nacho, si damos paso yo? Ya, perdón. Doy paso yo, que soy el que va a dar al play. A la sección que normalmente abre nuestro programa, nuestra sección de noticias noticiosas. Falta el eco. Nacho, recordarás que hace 12 años en la ciudad de Gijón, pues hubo un concierto que la mayoría de los gijoneses pudimos disfrutar de manera gratuita. Incluso algunos no disfrutamos de ello de manera gratuita porque no nos dio la gana, ¿eh? Muy poquitos pagaron por la entrada. Un saludo a nuestro tercer integrante, Nacho, que está en el seminario. Después de aquello fue cuando entró al seminario. Sí, entró al seminario. Sí, ¿por sí. qué, señor? ¿Por qué a mí? Y Arturo, que también no solo pagó la suya, sino pagó unas cuantas de unos amigos. Ah, muy bien. Entonces es el premio, desde luego es el cliente del año, Arturo. Una cosa que fue lo que acabó con una primera etapa de macroconciertos en Gijón y también con la carrera del entonces concejal de festejos, porque no entró en la siguiente lista. Sí, era, no me acuerdo, Raja, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que estábamos hablando de un concierto que tuvo lugar en el Estadio del Molinón hace, pues esos 12 años, de Sir Paul McCartney, ya sabéis, esa señora que mayor que, bueno, fue miembro de los Beatles y después tuvo una también destacable carrera en solitario, pues hasta el día de hoy. Y la verdad es que lo de señora mayor cada vez es más... De hecho, hay un grupo de Facebook que es señoras que... Ah, no, que es Paul McCartney. La verdad es que está el hombre, está mayor, bueno, tiene, decíamos, Nacho, que eran 74 años. Es el 42, pues sí, 74. Y así todo, bueno, pues esto no ha podido evitar que él hace unos días pues se presentase en Madrid con toda la banda y diese un concierto de 2 horas y media. Que según comentabas, Nacho, parece que no ha sido el éxito rotundo que nos querían vender. No se agotaron las entradas. Hoy en día en un concierto de estos, donde hay tantísima presión, donde la gente incluso compra entradas por encima de posibilidades, no es broma, la gente a 80 euros es muy difícil que pueda tirar de talonario. Pero es un concierto que supone que es único en España, que aparte venía avalado por un grupo empresarial mediático muy importante que celebraba su 50 aniversario con justamente este concierto. Y aquello pues no funcionó. Hombre, a ver, que no llenen el único concierto en Madrid y encima en el Calderón, que no es el recinto más grande, a ver, da más que decir que es un fracaso Paul McCartney, es que la gente ya no está para esos conciertos. Y que quizás Paul McCartney está un poco mayor, yo así. Sí, y bueno, y que para las nuevas generaciones pues ya no es un referente, ¿no? Como podría ser para las anteriores. Y quizás eso también, la gente que va a los conciertos, pues a lo mejor ya, pues la gente que seguía Paul McCartney ya tiene una edad y lo que dices tú, pues ya se lo plantean más, ¿no? Lo de, ¿me gasto 100 euros en ir a ver a Paul McCartney o me quedo en casita? Y con esos 100 euros, pues mira, si viene cualquier cosa, una derrama de la comunidad o demás. El ascensor que falla. La fachada que hay que arreglarlas todas ahora. La taza del váter que pierde. Bueno, son cosas que pasan. Y aparte, yo creo que estamos planteando estos conciertos para ya un público atadito, porque Paul McCartney tiene esos 70 años. La gente que le pude ver ya es, bueno, principalmente gente mayor. En Estados Unidos normalmente estos conciertos van a un estadio cerrado, que es muchísimo más cómodo y donde la gente que va de pie es la parte mínima. estamos hablando de un polideportivo grande, no un estadio de fútbol americano, que normalmente no. Pero bueno, yo creo que se equivocan porque piensan, vale, en México llenamos ya, pero es que México son 90 millones de habitantes. Y en México no ha actuado 80.000 veces Paul McCartney como ha hecho en Europa. No, y bueno, pues es diferente. También Ciudad de México son 20 millones, porque es la área metropolitana, y Madrid no llega a 5. Son cositas que no se piensan y, bueno, pues queda ese mal sabor de boca de que Paul McCartney no haya llenado Madrid. Ojo, no ha sido la catástrofe que fue en Gijón hace 12 años, cuando la empresa de teléfonos que patrocinaba el concierto decidió regalar las entradas. Directamente, mandando un SMS, dos entradas. Que llevan de uno, da igual, manda otro. Sí, sí, sí, era impresionante las colas para recoger las entradas. Nacho, ¿qué te parece si escuchamos más a Paul McCartney? Estamos escuchando un unplug del músico británico del año 91, pues donde repasaba pues alguno de sus temas favoritos pues de la música rockabilly. Empezamos con el bebop La Lula y ahora tenemos este Good Rockin' Tonight. Pues venga, Paul McCartney, o Paul McCartney, como decía aquel amigo nuestro, aquí en Asbury Park. All the blues, I heard the news, there's good rock tonight. Cuesta cabeza a Paul McCartney hacer estos gestos, porque el otro día empezó con hola troncos y no le entendió nadie. Y ya, porque él, por ejemplo, cuando estuvo aquí en Gijón, también se molestaba mucho en intentar hablar en castellano. Él decía que lo había estudiado en el colegio y que, bueno, que siempre que podía, pues intentaba pues practicar el idioma. Por cierto, Nacho, a pesar de tener 74 años, no ha perdido su capacidad de llenar titulares y vender. porque acaba de declarar recientemente que en su juventud había sido racista. Y bueno, pues decía... Eso es una forma de ganar titulares, Gonzalo, no sé yo, pero... Bueno, oye, que hablen de mí aunque sea mal, ya sabes. Parece ser que, bueno, que él decía que cuando vivía en Liverpool de chaval, bueno, pues que utilizaban... pues términos para referirse a los negros pues un tanto racistas y confiesa que bueno que se debía a la ignorancia, ya que en Liverpool en aquella época no vivían gente de color, ¿no? Aparte hay que recordar a los que no sepan que Liverpool se ha hecho de oro por ser el principal puerto negrero de Europa, ¿eh? Si queréis meteros con alguien de Liverpool, se lo recordáis. No os lo he dicho yo, lo ha dicho Gonzalo. Y también parece que hace unos años, en el 2000, también 2005 o algo así, en una entrevista en la BBC, pues le preguntaron, 2009, perdón, le preguntaron sobre su relación con Michael Jackson y contestó, pues imitando la voz de Michael Jackson, ya sabéis, la manera que tenía hablado Michael Jackson últimamente. Y parece ser que fue muy simpático y demás, pero la BBC decidió cortar por lo sano. Pues, sí. ¿Cuántos abogados tiene Michael Jackson? Sí, 200. Mira, no. Y bueno, quién sabe, a lo mejor dentro de unos años pues nos lo encontramos por ahí en YouTube, alguien lo habrá colado y nos echaremos unas risas y tranquilos que os lo traeremos, como no, al programa. Bueno, pues Sir Paul McCartney, que sigue estando ahí al pie del cañón, aunque como os decimos, pues ya quizás se les vaya pasando poco a poco ya el arroz. No, pero bueno, hay que, a ver, nos metemos mucho con él, pero ¿quién pudiera llegar a esa edad? Con ese pelo. Iba a decir con ganas de salir de gira, pero bueno, sí, mejor dejamos con ese pelo. Sí. Un saludo a todos los fans de Paul McCartney, que todavía estén escuchándonos, si es que queda alguno, porque le hemos dado que van a reventar las costuras de las cirugías. Bien, decía Gonzalo que vamos a escuchar otro tema de Paul McCartney. Sí, vamos a escuchar pues este álbum en el cual abundaban versiones. Pues aquí tenemos este That Will Be Something. Meet you in the pouring rain, mama. Meet you in the pouring rain. Gist of it. Now you may call that a bogus bullshit new age point of view, but check out my tattoo. Says wall to wall fun. Does everyone know everyone? Mr. Wall to wall fun. Meet Dr. Well, well, well. Papa Bell, the fastest man on earth, did dwell as Papa Bell. Motherfucker, ugly word, ubiquitous and often heard as a substitute for someone's Christian name. And I think, yeah, the word is ugly, all the same. Ugly, got a case to make. It's not like every rodent gets a birthday cake. Nor is your chipmunk, how cute is that? But you, you motherfucker, are a filthy rat. And well, well, well, is it true, Papa Bell, that the beauties go to heaven and the ugly go to hell? Cool, Papa Bell. Trillion light years away, but we're all gonna get there someday. Yes, we're all gonna get there one day. But not you. You stay and explain the suffering and the pain you caused, the thrill when evil dreams come true. And check out my tattoo. It says wall to wall fun. Does everyone know everyone? Mr. Wall to wall fun. They got the well, well, well. Cool, Papa Bell. The fastest man on earth did dwell as cool Papa Bell. And you never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop. You never gonna, never, never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop. No, no, no, you. Oh, you never gonna stop, you never gonna stop. Chicken pow, chicken. Bueno, Gonzalo, esto es totalmente experimental. ¿Qué demonios estábamos escuchando? Bueno, pues el programa de hoy va de Paul, y este es Paul Simon con su nuevo trabajo. Paul Simon de Simon y Garfunkel. Sí, sí, sí. Ya sabes que eso es cosa que solo hicimos en España. De su nuevo álbum que lleva por título Stranger to Stranger. Y atentos porque la verdad es que el sonido de este disco llama la atención. Las canciones, bueno, pues recuerdan un poco, por los ritmos y demás, a aquel Graceland del 86, si no me equivoco. Pero también, además de notar como ritmos africanos y tal, también se mezcla pues sonidos más salseros, como en aquel trabajo de finales de los 90, que era un musical con Mark Anthony que se llamaba The Caveman, que era sobre, uh-huh, sobre disturbios raciales en Estados Unidos. La verdad es que... Y en los 80 que el grupo, bueno, cuando le dio por ser el embajador de África... Sí, y... sí, por eso, que junta esos dos estilos de música y además, bueno, colabora con un artista de música electrónica que firma como Clap Clap. Y aquí tenéis el resultado, que la verdad, bueno, no, a mí no me disgusta, pero la verdad es que se sale un poco de lo que nos tenía acostumbrados hasta el momento Paul Simon, que ya tiene, atentos, que es de la quinta de Bob Dylan, tiene 75 años, o sea que el programa de hoy, tengo miedo que acabemos el programa y hay alguno de estos artistas que no llega al final. Esto parece, solo puede quedar uno, ¿eh? Con el año que llevamos, oye... Sí, bueno, siempre nos quedará grandes artistas como Miki, Miguel Ríos, que es Incombustible. Sí, Miguel Ríos es Incombustible. Mira que hemos intentado prender fuego varias veces, ¿eh? No arde. Y otros grandes de la canción como Juan Erasmo Mochi o Gonzalo, tenemos que dedicar un programa. Sí, sí, lo estaba pensando, lo tengo aquí anotado, mira. Ahí, ¿dónde? El papel higiénico de Gonzalo. Bueno, pues es sorprendente. Y además, bueno, pues un artista que viene de aquel grupo que era Simon y Garfunkel, y qué dispares fueron las carreras de ambos, ¿no? La verdad, la voz la tenía Garfunkel, pero digamos que el talento compositivo y demás, pues está claro que era el de Paul Simon. Y esto siempre lo contamos en este programa. Tuvimos la suerte de ver a Garfunkel aquí en Gijón, en el Teatro Jovellanos, y ir después a zarandear su vehículo, y ahí estaba con su mujer y su niño dentro del coche. Y no sé, ellos ponían una cara un poco rara. Nosotros lo pasamos bien, la verdad. Todo fue debido a que no nos quiso firmar un álbum, que había ido corriendo a casa a buscar, nada más finalizar el concierto, y estuvimos una hora esperándolo. Pero bueno, fue culpa de un mono que metió una cámara de fotos por el medio. Él había dicho que por favor que filmaba si no se le hacían fotos. Porque, hombre, quieras o no, están desmejorados. Esta gente pues ya tiene una edad, y encima Garfunkel, bueno, que ha abusado, la han parado varias veces por ahí con cosas que sí, dan risa. Sí, con cosas que dan risa y tal, pero que no son DVDs. Y bueno, pues había pedido que por favor no se le hiciesen fotos, y lo estábamos cumpliendo a rajatabla hasta que llegó un mono, metió una cámara por medio, hizo la foto. Con flash, además. Con flash. El tío salió corriendo, cogió a su mujer y al niño pequeño que llevaban, se metieron ahí en una furgoneta, y claro, nosotros ahí pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y bueno, salieron un poco así escopetados. Y con un grato recuerdo de Gijón. Sí, sí. Bueno, pues tenemos más música de Paul Simon. Ahora que vamos a escuchar es el primer single que se ha puesto, se ha presentado de este Stranger to Stranger, que es este The Werewolf, el hombre lobo. Milwaukee man led a fairly decent life, made a fairly decent living, had a fairly decent wife. She killed him, sushi knife. Now they're shopping for a fairly decent afterlife. The werewolf is coming. Fact is, most old bits are mixed reviews. Life is a lottery, a lot of people lose. And the winners, the grinners with money-colored eyes, eat all the nuggets and they order extra fries. The werewolf is coming, extra fries. The werewolf is coming, you know. The werewolf's coming, the werewolf's coming. Yes, the werewolf is coming, Joe. I hear her howling, prowling on the hill. The werewolf's coming, Bill. Ignorance and arrogance, a national debate. Put the fight in Vegas, that's a billion-dollar game. Revenue, pay-per-view, should be pretty healthy. The usual deductions, then it all goes to the wealthy. Still, the werewolf's coming. Yeah, the werewolf's coming. I'm not complaining, just the opposite, my friend. I know it's raining, but we're coming to the end of the rainbow. The lion and the spying through. Oh, you don't know me? Okay, I don't know you too. The world's coming, world's coming on. The werewolves come and bill. You better stock up on water, canned goods off the shelves, and loops on for the old folks. Can't do for themselves. The doorbell's ringing, could be the elves, but it's probably the werewolf. It's 11:45, and when it's midnight and the wolf bites, it's a full moon. She really got the llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Bien, Gonzalo, hoy vamos a hablar en Campeones Morales de tenis. Y dirá Gonzalo y dirá el público de tenis, pero si Garbiñe Muguruza ganó en Roland Garros, ya, pero bueno, Garbiñe Muguruza. ¡Qué piernas! Cuidado que dijo Lobo Carrasco eso y se le echó Twitter encima, ¿eh? Sin problema. Tigres, leones. De hecho, una anécdota, luego, porque mi madre, gran oyente del programa, me preguntaba otro día, pero es española. Sí, pero tan alta. Sí, parece raro, acostumbrados aquí a Arancha y Conchita y otras... Que parecían hombres. Bueno, ahí en la época de Martina Navratilova y Lobo, Gonzalo. Experimentarían con hormonas y... Bien, después de ganarnos el favor no solo del colectivo feminista, sino del colectivo de deportistas y del colectivo gay lésbico, vamos a hablar ahora de tenistas de verdad, de los que nos interesan aquí en Campeones Morales, uno de los más habituales de la sección. Estamos hablando de David Ferrer. ¡Qué pelazo! Ahí sí que tengo la razón. Virtudes de David Ferrer. Tiene un pelazo y corre mucho, ¿eh? De izquierda a derecha. Y su novia es una persona muy bella. Y tiene un pelazo. Pues sí, porque Campeones Morales hoy se va a la parte masculina de Roland Garros. La Armada Invencible lo ha vuelto a hacer. Por un lado tenemos a Rafa Nadal, que sigue con su recuperación, está volviendo, tiene un pequeño problema de muñeca, pero está volviendo. Está calentando. Está volviendo desde hace 2 años. ¿A dónde se habría ido, Gonzalo? Calentando, es que, oye, hay que trabajar las articulaciones bien. Dos años de tener ya temperatura en núcleo terrestre. y también de Nico Almagro, que después otro de los inefables del tenis, que después de ganar su partido estuvo 7 minutos protestándole al juez de silla. Haciendo amigos. Oye, buscará dentro de los años hacer algún anuncio de Gillette o de sí. otra marca. ¿Sí? A ver si McEnroe se cansa de ser comentarista en Eurosport, sí. Pero nuestro titular grande de hoy va para David Ferrer, el hombre que hace más torneos al cabo del año. Es increíble porque es inasequible al desaliento. Corre, gana pocos torneos, la verdad. Pero yo creo que ya del lado de la pista no hay nadie que lo haga como él. Pero es que en tierra le siguen dejando jugar porque habría surcos. Eso te iba a decir yo. O sea, de hecho lo contratan como tractor por ahí en el campo para hacer... deja el campo ahí pues roturado, de un lado para adelante, para atrás. Porque sí, efectivamente, Gonzalo, era la duda que tenía yo. Y de hecho hay tenistas que se quejan cuando juegan contra él, porque cuando cambian de lado de la pista, tropiezan. Aquí un... Van a tener que usar, en vez de polvillo así de ladrillo, pues, este tono naranja, ¿no? Van a tener que usar polvo de diamante que... que no se raya así. Y se va limando a David Ferrer poco a poco. A lo que vamos, David Ferrer llegó a la segunda semana de competición, pero perdió contra Tomás Berdych. Hasta ahora Tomás Berdych era un especialista en pista rápida, y en pista lenta pues casi nunca había hecho nada. No con David Ferrer, que es un especialista en pista lenta. Y en pista rápida. Bueno, sí, hace lo mismo, ¿eh? Hace surcos en pista rápida. No, pista rápida, la de Mayoret, él tenía... hasta que el coche daba la vuelta así. Sí, looping, sí. Pues hubo un problema en este Roland Garros, que fue la lluvia. La lluvia interrumpió muchas veces los partidos, hacía frío, había tenistas que iban con chubasquero, y David Ferrer se quejó porque la pista estaba muy lenta. De hecho, corría mucho más él que la pista. Se adelantaba a la bola. Y a la pista. Y decía David Ferrer que en esas condiciones de lluvia y pista lenta no se puede jugar. Que es curioso también porque Berdych jugaba en la misma pista y bajo el mismo techo, o falta de techo en este caso. Con lo cual, interpreto, igual solo llovía en el lado de David Ferrer, tenía una nube encima. Estos franceses nos tiran fruta y nos tiran lluvia. No, a lo mejor también él habla mejor inglés que él. Sí, que Tomás Berdych. El caso es que David Ferrer llegaba mucho antes a la bola que la bola y no hubo manera. Berdych lo ganó en fulminantemente. Pero no lo dejó de intentar, ¿eh? No, él corrió. De hecho, hizo un surco y plantaron fresas para... ¡Qué pedazo! Y finalmente la queja, el llanto amargo de David Ferrer es que él es mucho más fuerte que yo y le puede pegar más duro a la bola. Ahí hay que prohibir la fuerza en el tenis, Gonzalo. No puede ser. Ay. Bueno, podía haber dicho cuando se quejaban las chicas de cómo era Marengo, que decían que jugaba como un hombre. Boresmo, eso. Marengo es el gris. Podía haberse quejado. Es que me tiraban las pelotas fuerte, como si fuesen hombres. Pues de aquí animamos a David Ferrer a que se siga revelando, que llueva en los dos lados de la pista. Y que los tenistas contrarios sean más débiles que él. Y que la bola vaya a donde está su raqueta, no un metro delante ni un metro detrás. Porque en ese caso David Ferrer será un grande del tenis. Y si no, pues puedo contratar Duracell, porque puedo hacer el anuncio y dura y dura y dura y no para de correr. O para acabar trincheras. Up to feel the sound. just don't know what I can do. On the other side of the mountain, where I long, I long to be with you. But this mountain that's there between us makes it so hard, so hard to see. Esto que estamos escuchando, pues hoy en nuestra sección de No solo de Blues vive el hombre, pues tenemos la suerte de contar nuevamente con Tom Petty, pero esta vez no acompañado de sus Heartbreakers son los de Joe Grusecki, y esta vez pues lo tenemos como miembro de la banda Matt Cratch, que es un proyecto alternativo de Tom Petty. En realidad es el proyecto original de Tom Petty. Comenzó en los años 70, pues acompañados de algunos amigos como Tom Lydon, y posteriormente conseguirían un contrato, pero digamos que el single que publicaron allá por el 70, me parece, pues no se comió un rosco, como se suele decir, y decidieron... Se suele decir finamente, ¿eh? Sí, sí, y decidieron en ese momento pues tirar cada uno por su lado, y el que triunfó pues sería Tom Petty y sus... Heartbreakers. Muy bien, Nacho, menos mal que estás tú aquí, porque yo es que ya sabes que tengo memoria de pez y no recuerdo lo que acabo de decir hace dos segundos. De hecho, te van a contratar para la segunda parte de Buscando a Dory. Era Buscando a Dory porque no te acordaste de ir a la audición. Pero da igual, como no me voy a acordar de los diálogos, me cogerán otra vez a esta chica de las tetas grandes para doblarme. Tuve que decir esto de las tetas grandes porque no recuerdo tampoco el nombre. Anabel Alonso. Anabel, esa. Ahora dirás tú, ¿y por qué sabes que estoy hablando de esa? No, porque es la que ponía voz en la película, no por otra cosa. Pero bueno, sí, es un problema para ella. ¿Por qué te conocen? Pues me conocen por mi voz. Una chica, creo que súper maja, ¿eh? O sea, con todo el respeto. Aparte, seguramente sea de las pocas que le dices eso y no se enfada ni monta en cólera. Sí. Bueno, o sea, depende, se lo digo yo, me soltará un bofetón igualmente. Bueno, tú prueba, luego ya hablamos. Pues la verdad, decíamos que Tom Petty había abandonado este proyecto, pero hace unos años, en el 2007, quién sabe si llevado por la morriña, pues decidió juntarse otra vez con sus viejos colegas y añadir algún miembro de su banda actual y pues refundar estos Mudcrats, que bueno, pues se dedican a sonidos, como veis, muy muy muy americanos, pues rayando casi el country y el folk. Y la verdad es que este es su segunda entrega, este es el Mudcrats 2, lo que os traemos hoy. El primero es del año 2007 y la verdad es que sigue siendo Tom Petty, pero con un estilo bueno que nos hace mucha gracia. La verdad es que es muy interesante este proyecto paralelo de Tom Petty. A lo largo de la historia pues se han dado casos de bandas que han hecho proyectos paralelos, y uno de los más destacables era aquel grupo que tenían los miembros de REM. ¿Te acuerdas, Nacho? Sí, el REM, de hecho, es que lo que conocimos de la banda, el Out of Time, el Automatic for the People, era pues la parte más adaptada. Ellos no tocaban al principio, era rock sureño, propiamente dicho, y ellos pues querían siempre volver a esa etapa. Y bueno, pues el caso es que tenían... Pero era muy simpático, porque además alternaban, ¿no? Me parece también los instrumentos. Algunos pues se dedicaban a tocar, que a lo mejor era con lo que habían empezado. La verdad llamaba la atención. Mike Mills, el batería, también tocaba la guitarra. Y era era multiinstrumentista. También es verdad que un grupo de rock sureño... no tienen nada de instrumentos eléctricos, entonces no intentes cambiar de las cuerdas al amplificador y encontrar una secuencia lógica, que no la hay. Bueno, pues ¿qué te parece, Nacho, si seguimos escuchando a este proyecto alternativo de Tom Petty, este Mudcrats, con el primer tema que escuchábamos era el The Other Side of the Mountain? Pues aquí tenemos este Hope. You Nacho, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora hace más o menos un año que conocíamos a Pablo Valdés y lo traíamos al programa, y él nos confesaba que Tom Petty era pues su gran vicio, ¿no? Realmente, por encima de otros autores como Springsteen y demás. Él decía que Tom Petty siempre estaba bien, que todos sus discos estaban bien, que eran muy cuidados, que sabías que lo ibas a comprar y no te iba a defraudar, sabías lo que iba a ver en el en esas grabaciones. Y la verdad es que es increíble la carrera de Tom Petty. Tiene discos en solitario, con sus bandas de acompañamiento, bandas sonoras de películas, ha trabajado con Bob Dylan, con Roy Orbison, con Jeff Lynne. O sea, es impresionante la carrera y todo lo que queda todavía por delante, porque aunque ya tiene 65 años, yo creo que es uno de esos autores que se mantiene en forma, ¿no? A nivel, digo, de creativo. Sí, también el hecho de que nunca haya sido un superventas implica que no tenga que hacer discos para el público. Quizás por eso lo que decía Pablo Valdés, que todos los discos están bien. No es que se haya vuelto comercial, así en plan despectivo, como otros artistas. Es que cuando tienes un público detrás, lo que estás esperando es un tipo de música. Bueno, ya tiene tiempo de hacer un disco para mí, y ya de momento vamos a hacer este para las masas, y luego ya cuando tenga las arcas llenas, vuelo. Al revés, es imposible. Pues la verdad es que ya desearíamos que, por ejemplo, que Springsteen pues hubiese mantenido a lo mejor su carrera en este plan, ¿no? No habría a lo mejor tantas giras multitudinarias y demás, pero disfrutaríamos de sus nuevas grabaciones, cosa que llevamos a hacer desde hace bastante tiempo. Bueno, pues Nacho, una vez más se nos ha echado el tiempo encima. Ya sabéis que normalmente después de Asbury Park llega Arturo con su movida en la cantina. No sabemos si de manera enlatada o en directo riguroso. Arturo en lata. Llévate esencia de Arturo. Y la próxima semana pues estaremos aquí otra vez al pie del cañón, a eso de las 10 de la noche. Y ya sabéis que también nos podéis escuchar en nuestro banco de podcast, en radiocrash.net. Y también en redifusión pues a lo largo de la semana en esta emisora, en 105 de la FM. Aquí os dejamos hasta la semana que viene. Recordar que en los controles y el micrófono ha estado con todos vosotros una semana más el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en los bongos. Y hoy te sigo notando más cerca, Gonzalo. Sí, sí. ¿Será que los días son más largos? No, es el calor, yo creo que da la sensación de que tenemos vuestros cuerpos más cerca el uno del otro, que irradiamos calor el uno hacia el otro. O a lo mejor es que somos como ese tenista que corre tan rápido de un lado a otro. Un saludo para David Ferrer. Un día tenemos que traerlo aquí. Qué pelazo. Tenemos que traerlo aquí el programa, ¿eh? Pasa que el estudio es muy, muy cortito, no va a llegar. No va a tener donde correr. Eso quería decir, que sí, pues, va a chocar. Pero por lo menos la bola no la voy a ir lejos, ¿eh? Un saludo para David Ferrer y todas las Ferrerivers que haya por ahí. Bueno, nos vamos con otro tema de Matt Crutch. Sí, vamos a escuchar este Welcome to Hell, y ya sabéis que tenéis una cita en Asbury Park la próxima semana a partir de las 10 de la noche. Hasta la semana que viene. Adiós. Welcome to Hell. Population me. Local attraction. The heartbreak scene. Smell in the air of night blooming despair by the dry wishing well. I'm welcome to hell. A plain little house on a plain little road at the corner of dawn. And where did all go? Time crossed by with a shuddering moan. It don't look like much, but it's a heck of a home. Ah, welcome to hell. Population two. Little old me and the lack of you. See the hole in the bed where you no longer sleep. In the chamber of promises we just couldn't keep. the sweet little heaven where we lived and loved so long. Where in the world are the man and the woman who danced to their favorite song? Gone, gone, gone to hell. Even the devil wept when he heard the depth of our unhappiness. Then he dried a tear and he sighed, "Ah, well, where do you think you are, boy? Welcome to hell." Sweet little heaven where we lived and loved so long. Where in the world are the man and the woman who danced to their favorite song? Gone, gone, gone to hell. Even the devil wept when he heard the depth of our unhappiness.